Bien, vamos a leer la comunidad de los creyentes, 42, Hechos 42 a 47. Se mantienen firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Es palabra de Dios. Estamos en este mes de noviembre estudiando sobre cómo tener raíces profundas para dar un fruto abundante. Hemos estado en esta serie de sermones y este es el último domingo de esta serie porque vamos a iniciar una serie nueva durante Navidad. El texto de hoy del Evangelio viene del capítulo 9 de Lucas y vamos a ponernos de pie para la lectura. Desde el versículo 10. Perdón, es el versículo 12, desde el versículo 12. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había allí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, como tus aprendices, como tus discípulos, tú nos llamas a echar raíces profundas para que podamos dar fruto abundante en nuestra vida personal, en nuestro hogar, en nuestra comunidad y en el mundo. Señor, en esta mañana donde reflexionamos tu palabra, que podamos entender más sobre tus propósitos, para que podamos ir al mundo y cumplir tu voluntad. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. El atardecer es una de las imágenes más impresionantes de la creación. Cuando uno está frente a un atardecer, especialmente cuando en ese atardecer se representa el mar, uno simplemente se siente tan pequeño en aquel inmenso mar y en aquella gran creación que nuestro Dios ha hecho. Y también los atardeceres tienen esta peculiaridad: nos hace relajar el cuerpo. Porque, como sabemos, el cuerpo humano demanda descanso y la hora de descanso es en el atardecer, en la noche. Entonces empiezan a relajar las pupilas, ¿verdad? Eso también puede suceder a las 11 de la mañana los domingos. Ojalá que no sea así, ¿no? Pero se empieza a relajar el pensamiento. Y los atardeceres lo hacen a uno pensar en que es hora de qué. No solo de descanso, pero de cenar. Hay un atardecer en el texto que hemos leído, en el versículo 12 se menciona. Dice que al atardecer se le acercaron los 12. Y este atardecer estaba ocurriendo en Betsaida. No sé si ustedes saben, pero Betsaida es uno de las ciudades conocidas como el triángulo evangelístico de Jesús. Las tres ciudades principales donde Jesús desarrolló su mayoría de milagros son Capernaum, Corazín y Betsaida. Pedro es de Betsaida y también lo es Andrés, el hermano, y Felipe. O sea que ahí habían algunos de los discípulos que vivían en Betsaida. Y si los arqueólogos tienen razón sobre esto, Betsaida también es el lugar donde se predicó el sermón más famoso de la historia, el sermón de la montaña. Y si los arqueólogos tienen razón sobre dónde está ubicado Betsaida, desde ahí, desde la planicie, se puede ver lo que se conoce como el Mar de Galilea. El Mar de Galilea realmente no es un mar, es un lago. Solamente tiene 15 millas de largo y 7 de ancho, y el lado más profundo solo son 150 pies. Pero los judíos dicen que a pesar que Dios creó los 7 mares, su lugar predilecto para caminar es el Mar de Galilea. Este es el lugar que en los evangelios vemos en el que Jesús desarrolla su mayoría de ministerio y también sus discípulos. Entonces, imaginemos a los discípulos en aquel atardecer acercándose a Jesús, viendo el sol poniéndose, ocultándose frente al Mar de Galilea, y sus cuerpos empiezan a relajar y sus pupilas empiezan a relajar y empiezan a sentir aquel hambre por estar juntos y por cenar juntos y contar historias. ¿Y por qué tendrían que contar historias? Porque si leemos anteriormente a este pasaje, los discípulos están regresando del trabajo misionero. Jesús había mandado a los 12 a expulsar demonios, a sanar enfermos y a proclamar el reino de Dios. Y los mandó sin muchos recursos. Los mandó, de hecho, les dijo, no lleven nada para el camino. Y les advirtió que en algunos lugares a los que irían, encontrarían posiblemente hostilidad, que no iban a ser siempre bienvenidos. Entonces vienen estos 12 de aquel trabajo misionero, de haber andado sin mucho que comer, de haber recibido en varios lugares hostilidad, y ahora quieren estar, ¿qué? Juntos. Contarse las historias. Y frente a aquel mar sugieren, Señor, atardece. Despide a la gente. Despide a la gente, leyendo en el versículo 12, para que vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos. Podemos poner el versículo 12 en la pantalla. Despide a la gente para que vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. A mí me parece bastante sensata la propuesta de los discípulos. Están cansados, acaban de regresar de la misión, está anocheciendo y además la gente en algún momento se van a tener que ir. Tienen que regresar a sus poblados de donde habían venido. Entonces dicen, así como dirían en mi país, ¿verdad? Se acabó la fiesta, dicen, ¿verdad? Calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Es hora de mandarlos, ¿verdad? De regreso a casa. Y además se dan cuenta de que es hora de cenar y que no hay mucha comida. Ellos solo andan, alguno de ellos anda un par de peces y unos panes. A menos que Judas Iscariote, ¿verdad?, que era el tesorero del grupo, sin habérselo dicho a los demás para sorprenderlos en el camino, se compró unos olivos y un arrocito ya cocido y algunas naranjas y quién sabe hasta una pierna de cordero, pero no se los ha dicho. Entonces ellos imaginan que solo hay esto. Y para 12, por muy grande que sea un pez, ¿verdad?, que tenga 2 libras y otro de unas 3 libras, para 12 hombres hambrientos más Jesús, compartir aquello no va a alcanzar. Entonces le dicen, manda a la gente a sus casas, a sus poblados, para que vayan a buscar comida, porque donde estamos no hay nada. Versículo 13. Dice Jesús, denles ustedes mismos de comer. Denles ustedes mismos de comer. ¿Y qué es lo que Jesús no entendió de no tenemos nada? Por si acaso no escuchó el maestro. Uno de los discípulos le repite, Señor, versículo 13 todavía, no tenemos, Señor, no tenemos más que 5 pancitos, 2 pescados, a menos que quieras que vayamos a comprar comida para toda esta gente, que nos gastemos todos los ahorros, ¿verdad? Y todos voltean a ver a Judas Iscariote, porque él era el tesorero del grupo, a menos que quieras que nos quedemos sin plata, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, objetaron ellos. Porque había ahí, ¿cuánta gente? Unos 5,000 hombres. Y ustedes saben que en la Biblia cuando se cuenta solamente a los hombres. Significa que cuando, por cada cabeza de hombre, que es la cabeza de familia, no se contaba a los que andaban con el cabeza de familia. Entonces, mínimamente habían quizás 15,000 a 20,000 personas. Darle de comer a aquel considerable grupo de personas iba a ser una tarea difícil. Si a veces, ¿verdad? Iris no me va a dejar mentir, ella coordina la hospitalidad de los miércoles con la comida, darle de comer a 40, 50, ¿verdad? Hay que estarse uno ahí rebuscando y haciendo el calendario. Imagínense 5,000. Y eso es lo que está en la mente de los discípulos, especialmente porque están cansados. Está atardeciendo. Quieren estar en el grupo y contar aquellas aventuras de la misión de la que están regresando. Continuando en el versículo 13, Jesús tiene otra idea de lo que hay que hacer. Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Interesante lo de 50, porque 50 realmente es el número como de familia extensiva. Yo creo que si cada uno de nosotros juntáramos a nuestras familias, lograríamos juntar unos 40, 50 personas, más o menos. Y cuando uno está en un grupo así, especialmente si se conoce, se siente rico, se siente divertido, es una fiesta. Entonces les dice, siéntense en grupos conocidos de 50 cada uno. Y sorprende lo que viene. Y hay aquí muchas veces en el milagro de lo que ocurre nos saltamos. Yo escuché un sermón hace 18 años más o menos, ahí del 96, 95, 96, de un obispo mexicano muy famoso en su tiempo, donde predicó sobre este texto y él decía que el primer milagro que ocurre en este texto es el que Jesús le dijo a la gente que se sentara. Y él explicaba por qué. La mayoría de gente que seguía a Jesús, aquellos miles, aquellas masas, ¿qué tipo de gente era? Gente obrera, gente campesina, pescadores, gente que estaba acostumbrada a servir a otros, no a que le sirvieran, no a que le dijeran, siéntense que les voy a servir un banquete. Todo lo contrario, era gente que estaba acostumbrada a servir banquetes para otros. Y aquí el heredero, el creador, el Hijo de Dios le dice, siéntense, porque estoy por servirles un banquete. Ese es el primer milagro. Jesús los invita al descanso, a ese milagro del séptimo día de la creación. Siéntense, reposen y vean cómo el Hijo de Dios está por hacer un milagro entre ustedes. Entonces, después de ese gran milagro en que todos se sientan, dice el versículo 15, así lo hicieron también los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y fíjense que el texto en el griego habla de que Jesús los bendijo y usa las mismas palabras que viene del griego eucaristía. Aquí está Jesús celebrando lo que nosotros celebramos cada domingo, una eucaristía. Las mismas palabras que se usan en Mateo cuando Jesús bendice el pan son las mismas que se usan acá. Dice que Jesús tomó los panes y los peces y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran a la gente. No tenemos. Donde estamos no hay nada. Y antes de Jesús despedir a la gente, hace este milagro de multiplicar panes y peces, tanto así que dice el versículo 17, todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Yo no creo que Jesús es insensible al cansancio de los discípulos. Yo no creo que Jesús es insensible al cansancio que podamos experimentar en nuestras vidas. Yo, casualmente, esta semana me he sentido bastante cansado y lo he compartido con un par de personas y de ribete, yo no sé si usan esa palabra en sus países, ¿verdad? Aparte de eso, más allá de simplemente sentirme cansado, pues eso es lo que significa, ha andado como un poco enfermo, me ha dado una gripe y eso me ha mantenido así como, me he sentido mal. He tenido que estar con medicamento y he tenido que descansar. Yo no soy una persona muy acostumbrada a simplemente tener que descansar, pero si uno no descansa la gripe, es por demás. La voy a andar cargando ahí por varias semanas. Entonces, en este tiempo en el que me he sentido así un poco cansado, y no sé si es porque ya se acerca el fin de año, no sé si es porque son casi 2 años de haber iniciado el servicio de fiesta cristiana, o por 4 años de estar acá, haber iniciado este ministerio, no sé qué es, quizás es una acumulación de cosas. Llega este texto a mi vida, donde el Señor me dice, tienes que dar el 100%, tienes que dar más. Yo digo, yo estoy un poco de acuerdo con los discípulos. A veces me siento como que ya no hay nada. Y el Señor dice, tienes que dar. Tienes que seguir. Tienes que echarle ganas, aún en el cansancio. Tienes que dar el 100% por la misión de la iglesia. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y lo que se me ocurre a mí, es que Jesús sabe lo que vendrá. Por eso, por los discípulos, los aprendices, no es por los 5,000 que estaban ahí, o los 10 o los 15,000, es por los discípulos, los que están aprendiendo, que Jesús hace este milagro. Porque Jesús sabe que pronto no estará con ellos. Jesús sabe que pronto se tendrá que ir. Y el texto que leyó Chari anterior al Evangelio, ¿qué revela? La iglesia. Dice en el capítulo 2, en los versículos 42 al 47, que la gente se juntaba y que día a día se agregaban más a la iglesia. Y habla de números de miles y que comían y partían el pan diariamente. Y para entonces Jesús ya no estaba con los 12. ¿Y cómo podrían los 12 hacer aquello si no lo habían aprendido del maestro? Y es por esa visión que Jesús tiene del futuro. Es porque Jesús sabe a qué es que nos está preparando que Jesús pide más de nosotros. No porque sea insensible a nuestro cansancio, sino porque Jesús sabe que está pronto a hacer grandes cosas por medio de nuestras vidas. Aún cuando digamos que donde estamos no hay nada, que no tenemos, Jesús sabe que sí hay. Y Jesús sabe que sí tenemos. Y por eso nos invita a seguir adelante. Y por eso nos invita al reposo y a decir, siéntense. Yo tengo preparado un banquete para ustedes. Déjenme que yo les dé de comer de mi pan. Déjenme que yo les dé de comer de mi cuerpo. Vengan a mí, dice la palabra, dice Jesús, todos los que se sienten cansados, que yo haré su carga liviana. Vengan a mí, que yo tengo preparado un banquete para ustedes, para llenarlos de nuevo de la energía, del vigor, de la visión, del propósito que necesitan en sus vidas. Ese es el mensaje de la palabra hoy, para cada uno de nosotros, que sigamos en cada una de las áreas de nuestras vidas donde a veces experimentemos que hay aridez, que hay desierto, que no hay más, que nos sentimos cansados, a seguir. Que el Señor está por hacer su obra, su milagro, para que quedemos satisfechos y que de los pedazos que somos, sobre hasta para compartir a los demás. Que sea entonces esa inspiración en el trabajo que nuestro Señor Jesucristo hizo con sus aprendices, también el que nos dé a nosotros la visión para continuar en nuestras vidas a nivel personal, a nivel de esta congregación, de este ministerio, y también el trabajo que estamos haciendo en la comunidad. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.